este día se cumplieron 3 años de no verte y de no oír tu voz. Ya no puedo aguantarme sin verte, cariñito, vuelve por favor. Este nido que tú abandonaste no ha podido jamás ser feliz. Este pecho que tú destrozaste noche y día ha llorado por ti. Ni el licor ha podido ayudarme a arrancar de mi ser tu pasión. Tu sonrisa la llevo en el alma, tus ojitos en el corazón. He vivido tan lejos de ti. No he tenido, aunque así lo quisiera, ni un momento en pensar en ti. Quizás ni siquiera te acuerdes del cariño de este trovador que tuviste arrullado en tus brazos y que tú fuiste su inspiración. Y el licor ha podido ayudarme a arrancar de mi ser tu pasión. Tu sonrisa la llevo en el alma, tus ojitos en el corazón. Maldita hermosura, para que la quieres si al fin se ha de marchitar? Yo en cambio te ofrezco, si acaso merezco, por siempre saberte amar. El espejo ha de ser tu enemigo, porque siempre dirá la verdad. Y si buscas amores conmigo, llorarás implorando piedad.